sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Che, una señal. Vos no te diste palabras, cuenta. Claves. Palabras. Cable no. Cable no es tuyo. Listo. Bueno. Ya hablemos con frases. Ay, sí, con frases completas, por favor, te pido. Hacemos frases. Vuelvo. Vos no te diste cuenta. Pero yo encontré una señal adelante de nuestros pies. Encontré una señal adelante de nuestros pies. Un objeto. Es un objeto. Y no justo es el cable, no era. Es el cable, no, es un objeto. Y justo estábamos entrando al estudio y yo me agaché delante tuyo. Extendí mi mano derecha. Agarré un pequeño objeto que yo no vi. Para que vos no te diste ni cuenta. Y para mí, vital y móvil, es una señal. A ver. Es una señal. De estos tiempos, de esta era geminiana, que tiene que ir a la acción, la era geminiana tiene que ir a la acción, tiene que ir a la comunicación, tiene que ir a expresarse, tiene que ir de frente. Fuá. Encontré esto. No. Para mí es una señal. ¿Ves desde ahí lo que es? Para mí es una señal, encontré un fósforo. Sin usar. Sin usar. En nuestros pies, adelante. Esto acaba de adelante en nuestros pies. Recién. Imposible que yo detectara eso en el piso. Vamos. Fueguito. A eso. No, bueno. Tranquila, porque era como. No pretendas eso de mí. Pero. Aparte parece un objeto. Ranchera, ¿viste? Esos que se prenden como. Un objeto. Punta azul. Chiquitito, punta azul. ¿Qué significa el color azul? No sé, porque viste que los patitos esos, los 222, son rojos por lo general. Los fragata también, claro, son, pero rojos. Vamos a ver el significado del color azul. ¿Cómo qué significa el color azul de la vida? Claro. El color azul es un color primario que en la rueda, no me importa eso. Se considera un color primario, frío y sí. Se asocia a la tranquilidad, la calma y la serenidad. No estarías yendo por el mismo sentido del significado simbólico que yo le di a esta señal, que es que arda la cosa, que se encienda, apagado, que agarre fuego, que agarre pasión. Tenemos fuego todo. Yo el estudio que bueno, viste, pobre, con todo lo que costó. Pero escúchame, tenemos todo. Pero acá me dice, en psicología, el azul se asocia con la tranquilidad, la calma, la paz y la serenidad. Sí. También se relaciona con la inteligencia, la confianza, la seguridad y la lealtad. Bien. En diferentes culturas, el azul puede tener significados varios. En Occidente se asocia a la, ya me lo dijiste, a la tranquilidad y a la protección. En el Extremo Oriente se relaciona con el cielo, la inmortalidad y la sabiduría. Es de sabia, está bien. Vos ahí tenés que tomar lo que te viene bien. Claro. O sea, de estas ideas, ¿qué tomo? Bien, me encuentro la sabiduría que... Hacer las revoluciones de gente sabia. Claramente. Algo no está pasando. Entonces, ahí hay un llamado. Hay que hacerlo con tranquilidad y con confianza. Si vamos a estar encendiendo la mecha para... No, este obtener, es el primer fósforo. Este es el primer primero, fósforo que da vuelta a todo. Si vamos a estar encendiendo la mecha para poder transformar cosas, para poder quemar, para que de esa ceniza resurjan otras cosas, hay que tener sabiduría, hay que tener tranquilidad, hay que tener claridad, hay que tener confianza y hay que tener un poquitito de frío, llámese distanciamiento de la situación, para que no te tiemble la mano, para no durar, no dudar. Esa frialdad. Convicción. No es la convicción de. Yo sé que esto, que en cuanto haga clash, ya está bien. Está bien. Y justo estábamos pensando. Y hay que tener puntería. Porque con yo el no fosforito. Voy a poder con eso. Con el fosforito, vos ponés tu extremo. En el dedo del medio, que también tiene un significado cultural y simbólico. En el dedo del medio, de bueno, que se vaya todo, chao. Pones ahí el extremo. presionás con tu pulgar. De repente, dedo, ¿cómo se cuál? El mayor. Dedo mayor. De repente extendés, levantás el pulgar y tenés que tener puntería para que ese fueguito caiga en el lugar justo. No, porque ahí ya está todo lleno de nafta, no importa dónde apunte, le prendemos fuego toda la rosada. ¡Ay, no! sí. Sí, sí, es puntería o un artefacto bien diseñado. ¿Entendés? Tipo a lo caballo, de, no sé, un caballo de Troya, algo que entre prendido. Y tendríamos que... No puedo creer que veníamos hablando de eso y te encontraste un fósforo. Por eso digo que es una aparte, señal. Otro indicador de irresponsabilidad, alerta, compas, que hacemos con fuego adentro del estudio. Porque es que hace un fósforo. No, fue acá fuera, adentro. fue fuera del estudio. Pensé que acá adentro era mejor, era como más adrenalina. No, fue fuera del estudio, en la puerta, en nuestros pies, que encontré ese objeto. Por eso digo, ¿vos crees en las señales? Sí, por en supuesto. La vida. Es toda la vida. ¿Le prestás atención a las señales? Algunas no las veo. Algunas se me pasan de largo, otras las invento. Pero sí, sí, la creo fuerte. Y me da la sensación de que ahí sí, alguien nos la manda, porque estábamos previo a esta salida al aire pensando, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Por dónde va? ¿Armamos unos spots? ¿Armamos unos audios? ¿A quién escuchamos? Tiramos un par de nombres. Y para mí te la mandó esa señora que vos nombraste. Vos nombraste a alguien que haciendo radio, ta, ta, ta, aunque era un personaje de ficción. Un personaje por su acidez, por su acidez. Y para mí ese personaje, de algún modo, o sea, no es esa persona, es decir, esa energía, te dijo, tómale acá, toma, va por acá. Está la señal. No dudes, vos andá a la acción. Yo hice un personaje para una peli, pero vos vas a ir a la acción directa. Me gusta. Ahora te hago otra pregunta. Vos con las señales, las que alcanzas a ver. Con las que vi. Las que alcanzas a ver. Las de tránsito también. ¿Te quedás en la frase, uy, qué loco esto? ¿Qué será? ¿O le das un poquitito de vuelta para entender su significado? ¿O qué es lo que el universo ponele? No, pienso esas. No, soy de te la quedás, gente. Te quedás rosqueando un poquitito, poco, prestando atención. Y me invento el argumento que más me cierra, claro, al momento. Claramente, me encanta. Te quedás pensando con hechos pasados o con algo. Pues, ¿será que esto pasó? Porque y ahora esto otro. ¿Y qué? Entonces, ¿te quedás haciendo sí, eso? Sí, sí, por eso te digo que lo vinculo directamente a que... Esa energía que mencionamos, esa actriz, ese personaje, tiene una característica particular, ¿no? Y de esa sensación, eso vibró en fósforo. En che, no duden, acción. Ahora, busquemos un encendedor. Que no hay, en toda la tribu no hay un encendedor. No, pero bueno, a ver, algo que raspe un poquitito. Acá porque entró una amiga. No. Y afuera está mojado. Voy a estar jugando todo el día con el fósforo en la mano. Voy a estar así todo el día tocando el fósforo, dándolo vuelta. Hay que buscar, ¿sabes qué? ¿Qué significa fósforo? Porque ya buscamos, a ver qué dice la inteligencia artificial. En las quinielas vos tenés cosas que, tipo números que significan cosas, pero fósforo no está. Pero encontrarte un fósforo, por ahí tiene un significado. Mientras yo juego con un cable que también nos encontramos, que no sabemos quién. Bueno, acá me está saliendo cualquier cosa. No, la inteligencia artificial no funciona. Para esto vamos a estar aburriendo a la gente. Bueno, lo importante es que arrancamos este lunes, después de una fecha patria, por ejemplo, con... Una señal. Con semejante señal. No, hay que armar la constelación de esto, ¿entendés? Tipo, primera estrellita, una charla previa, tipo de charla de producción. Segunda estrellita, un fósforo. Tercera estrellita, preguntas. ¿Se puede también a mitad de año, viste que a fin de año quemamos los papelitos para que no sé qué? ¿Se puede hacer como dividir? Porque es un momento tan difícil. Es un contexto tan complejo que sí. La gente está como... Hay una angustia generalizada que se va profundizando cada vez más. ¿Se puede romper con... No sé si es romper con eso. Modificar un poco y en vez de que... Vos hiciste eso un año, que hiciste trampa. Yo hice trampa, fui poniéndolo. Claro, me iba acordando, no hice trampa. Yo iba escuchando mi deseo, Juli. O sea, yo iba escuchando mi deseo y lo que iba intencionando. Y me fueron cayendo... Estaba pasando un momento de mucho... de pensarme capaz y tratar de transformar un montón de cosas. Entonces me iba cayendo la ficha de determinada cosa con el tiempo y fui poniendo... El frasco era todo Bani, de pronto iba sacando los papeles ajenos para meterlos nuevos deseos. En distintos momentos del año fui poniendo mi deseo latente y mi intención para que sucedan las cosas. O sea, que no me quedaba ahí adentro. O sea, podía salir para cualquier lado si me quedaba adentro. Y está bien, ¿y con el fósforo qué querés? ¿Que lo guarde hasta que...? No, la pregunta era, ¿se puede hacer como romper esa regla y que en vez de quemar todas las intenciones a fin de año, acelerar el proceso y dividirlo? Porque si no, te agarra mucha ansiedad por ahí hasta llegar a fin de año a ver si las intenciones no sé qué. Hacer como una división, entendiendo la situación y el contexto de tanta angustia y malestar y que de repente viene y de repente todo mal y de repente parece una un poquito y después todo otra vez mal, no sé qué. Entonces, como romper esa regla y hacer una quema de intenciones para encontrar esas cenizas y que después todo ahí quede mute, bla, bla, a mitad de año. Sí. Y otra a fin de año como corresponde. La respuesta es contundente. No. Sabes que no. Podemos hacer otro ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque te morfaste 6 meses. ¿Por qué te querés comer los 6 meses en donde esto... No le di el tiempo, claro, no es estratégico. Yo todavía por eso, puedo aprender a manejar. No le di. Hace 5 años que te estás fraseando en mi papel. Claro, no le doy el tiempo. Porque no, si yo lo quemo en junio, chao, ya está. Y capaz que venía después. Y la cago, claro. Entonces, no sé, tenías que aprobar un examen, tenías que hacer algo ahí como para todavía tenés tres fechas por delante, no la apuremos. Podemos hacer otra cosa con ese fósforo. ¿Cuál? Y no sé, al 11-31-26-08-87 podés contarnos qué se te ocurre. Que haga, claro, tirar ideas. Tiré idea para seguí poder... Seguí sumando estrellitas para esta constelación del fósforo. Sí, y con esta señal que tenemos. Y también sí, de repente hoy, lunes, 26 de mayo, te encontraste... Perdiste un fósforo. O se te escapó el fósforo o algo. O encontraste una señal, también se puede... Se te escapó el fósforo. Viste, como te pasaste 3 pueblos, se te fueron los enanos del bosque... Che. Qué linda frase, se te fueron los enanos del bosque. Se fueron los enanos del bosque también. Pero como... se te fueron los enanos del bosque, se te escapó la tortuga. Se te escapó el fósforo, estaría bueno, porque además es como un poquito peligroso, porque después se puede prender fuego de la cabeza. Perdiste el fósforo. Esa también está buena. Si alguien perdió el fósforo... Se puede comunicar con nosotras. Y si tuvo una señal también, tenemos tu fósforo acá al 1131-26-0887, o se pueden comunicar con nuestras redes sociales, Charco de Arena, que nos encuentran en Facebook o en Instagram, y así poder darle otro tipo de valor simbólico a esta señal que acabamos de encontrar. Lo considero un comentario muy atinado, es el más atinado que hiciste. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 26 de mayo, 17 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados, la humedad, tremenda humedad, va a costar que encienda esta mecha, 93%. Se esperan tormentas aisladas durante todo el día, la mañana, la tarde y la noche. Nosotras vamos a estar acá haciendo este territorio posible entre audios de las históricas y mucha información. Bestia hace jodete, jugo de tomate. Tomate fresco, jugo se hace dentro de la boca. Viaje en el tiempo, me desarmo, caminante del mar. Una daga leve que arremete, me deshace la costura del envase. La piel tomate me recuerda a vos el sol. Baba veloz que me desarme. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Ciencia y tecnología argentina en lucha. La falta de financiamiento a los grupos de investigación, el bloqueo de la entrada al CONICET de dos camadas de 800 investigadores seleccionados por rigurosos concursos, la reducción en un 40% del poder adquisitivo de salarios y becas, encontrándose en niveles solo comparables a los del 2001, la no ejecución de créditos internacionales, son algunos de los motivos que llevan a científicos y científicas de todo el país a realizar una jornada de movilizaciones, acciones, conferencias de prensa para visibilizar la política de aniquilación del sector que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Científicos del área metropolitana se concentrarán a las 13 en el Polo Científico, ubicado en Godoy Cruz y Paraguay, de la ciudad de Buenos Aires. También habrá otras acciones de denuncia en Tucumán, Rosario, Mendoza, La Rioja, Bahía Blanca, entre otras localidades. Balearon a un niño en un merendero del Polo Obrero en Quilmes. En horas de la tarde del jueves, la División Especial de la Policía bonaerense llevó adelante un procedimiento brutal contra vecinos que se encontraban en la puerta de un comedor del Polo Obrero en el barrio La Yapi, en el partido de Quilmes. En el comunicado difundido por el comedor del Polo Obrero sostienen: es la hora de ser feliz. Menciona la brutalidad policial mediante el operativo totalmente desproporcionado, como los que vemos en el Congreso Nacional los miércoles contra los jubilados. Esta división especial, armados hasta los dientes, maltrataron a los vecinos que estaban en la puerta del comedor. En un incidente, sin que nada lo justifique, empujaron y amenazaron a los vecinos. Uno de los efectivos gatilló más de una vez una escopeta que tenía municiones de goma. Las municiones impactaron de lleno en la cara de un niño, hijo de uno de los compañeros que estaba en la puerta de su casa donde funciona el merendero y que rechazaba en ese momento la brutalidad policial, común también en los barrios del conurbano contra jóvenes pobres. Mientras se hace la vista gorda con las cuevas de narcos que crecen exponencialmente y el delito organizado, se llevan adelante operativos contra les vecines que amedrentan a la juventud que padece situaciones de desocupación, de hambre y de enormes necesidades. Masiva marcha de trabajadores viales contra el cierre del organismo. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, liderado por Graciela Aleñá, realizaron el viernes una masiva marcha hacia el edificio de empleo público en repudio al inminente decreto del Gobierno Nacional que pretende desmantelar Vialidad Nacional. Quedamos todos en la calle, Vialidad se convierte en alguna otra cosa que nadie sabe qué es ni para qué va a servir, sentenció Aleñá. En este marco, advirtió que esta medida del gobierno dejará a más de 4.000 familias sin trabajo y sin convenio colectivo. Pretenden que estemos en un convenio que explota a los trabajadores del Estado, como es convenio general, que es una vergüenza los sueldos que tienen, afirmó. Así, la dirigente sindical sostuvo que, si bien seguirán atendiendo las emergencias, van a continuar con las medidas de fuerza hasta que resuelvan el problema. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, ya sea los cortes, en los pasos fronterizos, donde tengamos que estar para defender la vialidad. Y agregó, no solo es la defensa de las fuentes de trabajo, sino que estamos defendiendo al pueblo argentino que va a quedar totalmente desconectado. Se van a salvar las provincias que tengan plata, las que no, no van a poder salir de la esquina. Chefs internacionales repudian el bloqueo de alimentos de Israel a Gaza. El uso de la comida o su retención como herramienta en un conflicto es algo ante lo que no puedo quedarme en silencio. El bloqueo y los ataques recientes y las consecuencias devastadoras que están teniendo en la vida diaria, como el acceso a la comida, el agua y la dignidad básica, son inadmisibles. Esto lo expresó en sus redes sociales el chef israelí Yotan Asaf Otolenghi. No es el único. El chef español Adoni Luis Aduriz ya había comparado el bloqueo de alimentos con las brutales represalias utilizadas por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. En tanto, el chef español Andrés Torres denunció: tenemos cientos de camiones listos para traer suministros de cocina y más comida, pero el gobierno de Israel aún no nos permite entrar con la ayuda. Mientras tanto, también Antonio Guterres, secretario general de la ONU, denunció durante 80 días Israel bloqueó el ingreso de ayuda internacional vital a Gaza. Toda la población corre riesgo de sufrir hambruna y como potencia ocupante debe aceptar, permitir y facilitar la ayuda que se necesita. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 17 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Se esperan tormentas aisladas por la mañana, nublado por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Los delfines están entre rosa y gris. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde hay nuevos cambios urbanísticos. Las comunidades se construyen a imagen y semejanza de una mente consciente, una red capaz de habitar el buen vivir. ¡Charco de arena! El Riqué hace 99,99%. Somos seres extraños habitando el universo, que apenas entendemos que la materia representa un pequeño porcentaje de lo que hemos denominado como la realidad. Descubrimos que el átomo está constituido por un núcleo compuesto de protones y neutrones rodeado de un campo electromagnético que parece estar vacío en un 99,99%. Sin embargo, este espacio no está vacío, sino repleto de frecuencias energéticas donde existen infinitas posibilidades. No hay materia, tiempo ni lugares, solo conciencia, más allá de los sentidos. Así pues, observando este espacio cuántico, ocurrió un colapso de la función de onda y materialicé un electrón, es decir, esta canción. Si lo pienso bien en tu mirada, se encuentra la misma materia que la pantalla. Y si tus ojos no estallan es porque encontré una falla. El amor es ese 99. El amor es ese 99,99. El amor es ese 99,99999. El amor es ese 99. El amor es ese 99,99. El amor es ese 99,99999. Aquí estoy otra vez, revolviendo las palabras, como si fuera magia pa' que me salve un abracadabra. Aquí estoy otra vez, revolviendo cosas, con jugos y pociones, con flores y mariposas. Como no sé código binario, utilicé el abecedario. Soy artista estrafalario, un poeta sin salario. Soy un ser extraordinario. Y como no sé código binario, utilicé el abecedario. Soy artista estrafalario, un poeta sin salario. Soy un ser extraordinario. El amor es ese 99. El amor es ese 99,99. El amor es ese 99,99999. El amor es ese 99.

Sí, una vejez que siempre mencionan que se anticipa, ¿no? Como la expectativa de vida es mucho menor. Entonces también están luchando por eso y siempre lo que aclaran es que eso tampoco va a salvar ninguna deuda. La deuda sigue estando y exigen esta ayuda, esta remuneración como reconocimiento de toda esa violencia sistemática y en un modo de reparar para poder tener un poco de contención, ¿no? Para olvidar todo lo que la persecución que sufrieron y que siguen sufriendo. Sí, sabes que bueno, semanas atrás, hace 15 días atrás habían hecho una conferencia de prensa en el Tano Cabrón, anticipando y poniendo, digamos, en conocimiento al resto de la comunidad de lo que iba a ser este festival, que además se dio en distintas plazas, no solo en Capital Federal, sino también en otras provincias, y en donde también llamaban un poco a esta idea de estamos pidiendo lo mismo que tienen otros colectivos, ¿no? No como en una línea de comparación, sino de un llamamiento a tomar conciencia de por qué nosotras no, por qué nosotres no, por qué solo se le otorga algún tipo de acompañamiento económico a ciertos colectivos o grupalidades y nosotras no. Esto, el caso de pensar de tengo que tramitar un CUD, o sea, un certificado de discapacidad para tener una ayuda económica por parte del Estado, ¿por qué no me reconocen los años de violencia, los años de encierro, la persecución policial? Y el derecho a una vejez digna en un contexto donde todos los miércoles reprimen a les viejis. Sí. ¿No? Es como también un entramado político actual de mucha fuerza el que están teniendo las viejas trabas para poner el cuerpo este sábado ahí en un festi que no le faltó nada, tuvo todo. Música en vivo, joda, baile, olla popular enorme, que después también eso... hambre, ¿no? En un contexto de hambruna, esas ollas no alcanzaron, después es como que el deseo de, bueno, de seguir, ¿no? Como, bueno, esto superó las expectativas, sigamos por más, ¿no? Sí, no como queda solo en un festival de traba de ese día. No, para nada, la lucha sigue. En el acto del sábado se leyó un documento, iban pasando el micrófono distintas compas. Tenemos algunos fragmentos de lo que fue esa lectura colectiva y les queremos compartir, así también viajan a lo que fue este día de celebración de la patria trans. Nosotres, travestis, trans, transexuales, trabos, juventudes, adulteces y vejeces, estamos aquí para exigir una ley de reparación histórica ya para quienes vivimos la violencia sistemática del Estado argentino, que recién en el año 2012 nos reconoció como ciudadanas y ciudadanos a partir de la ley de identidad de género. La deuda es con nosotras, nosotros y nosotres, por considerarnos no humanas, no humanos. No ciudadanos, no ciudadanas. No argentinos, no argentinas. Por negarnos el trabajo, la cultura, la educación y la salud. Exigimos memoria, verdad y justicia para nuestro colectivo. Necesitamos una ley de reparación histórica ya. Exigimos el compromiso de diputadas y diputados, senadores y senadoras, para darle fuerza de ley a este proyecto que venimos militando desde hace más de 13 años. Todos los espacios políticos que se consideran democráticos tienen la obligación ética de acompañar la reparación histórica de la democracia. Esta sociedad es responsable de la vulneración de todos nuestros derechos, porque para nosotras y nosotros todavía no hay democracia plena. Nos siguen matando, nos siguen muriendo a causa de la violencia que viven nuestros cuerpos. Buenas tardes para todas, todos y todes. Este año se cumplen 10 años del travesticidio de la compañera Mancay, Diana Zagallán. Nosotras las travestis seguimos siendo una identidad de lucha y una figura política a la que el poder ultraconservador y colonizador intenta borrar. Actualmente el gobierno busca derogar la figura de travesticidios. Los travesticidios no son un simple crimen de odio, sino que además es un agravante de odio, con saña por la identidad de género. Borrar esta figura es borrar nuestra identidad, nuestras vidas y nuestras voces, existencias y luchas. Nos sumamos y solidarizamos con el lanzamiento de la campaña nacional. ¡Fue travesticidio! Ahí escuchamos dos fragmentos de lo que fue la lectura colectiva del documento que armaron las históricas de Argentina. Encuentran mucho más detalle y fotos de lo que fue esta jornada en las.históricas.argentinas en Instagram. Y ahí va a haber, bueno, van a encontrar fotos de las performances, las pegatinas, lo que fue también esa ronda, como suelen hacer todos los jueves, las madres de Plaza de Mayo, líneas fundadoras. Tuvo mucha fuerza, pensándolo también en esto, ¿no? Son personas que han llegado a una vejez luego de atravesar una juventud veloz, porque también es eso, ¿no? No es la misma vejez, es otro tipo de vejez, y con cuerpos muy dañados, con cuerpos que han sido muy violentados por la comunidad, pero también por un sistema político que no discriminó en banderas partidarias, ¿no? Sí, también esta capacidad, ¿no?, de fusionarse y abrazar distintas generaciones. Exacto. Como en este lugar, no desde la protección o sobreprotección o la negación de las experiencias vividas y el saber que cada persona tiene, sino el de poder integrar todo eso, ¿no? Aquellas personas travesti trans más grandes empujan constantemente, incluyen constantemente movimientos y experiencias de personas más jóvenes, que también gracias a ese camino, y en parte es como ambiguo porque a raíz de ese sufrimiento, de esa persecución, de ese padecimiento, trabas y travitas más jóvenes tienen la posibilidad al menos de desandar y de andar otro camino. Sí, insistiendo también en que esos derechos conquistados hoy se encuentran sumamente en riesgo, ¿no? Venimos leyendo en las noticias que se recortaron los tratamientos hormonales, que las prepagas y obras sociales no cubren distintos tipos de tratamientos. Entonces, también eso que parecía un piso que teníamos consolidado a nivel colectivo, hoy está en riesgo, ¿no? Y este tipo de masividad, de alguna manera, en un sábado, en Plaza de Mayo, en donde se pueda poner el cuerpo y acompañar, también marca un gesto de fuerza de la comunidad de decir, bueno, no van a seguir avanzando, tenemos esta fuerza, y no solo no van a avanzar, sino que seguimos exigiendo, ¿no? Uh-huh. Porque lo que están pidiendo es eso, insistimos, exigen una reparación económica por todos los daños que atravesaron y que incluso siguen atravesando, ¿no? Como para tener eso, una vejez digna. Sabés que no solo, como te decía, en Plaza de Mayo, sino que en otras plazas también se hicieron actividades por este día de la patria travesti trans, y hay un audio de unas compas en Tucumán. Hoy estamos en Plaza Independencia, a nivel de Tucumán, en las convocatorias para apoyar una marcha plurinacional de las mujeres trans adultas mayores víctimas de la violencia institucional que hemos sufrido durante toda nuestra vida. Por nuestro pedido, mejor dicho, es pedir una reparación histórica, que sería como reconocer el abandono de la sociedad hacia nosotras las personas trans. Nosotros tenemos una población que más del 70% son trabajadoras sexuales. O sea que estas compañeras nunca han tenido un aporte, nunca han tenido un trabajo registrado, entonces no tienen una jubilación y tienen una vejez mala, una vejez desamparada, por tanto por el sistema de salud como por el sistema público. No tenemos nada que nos resguarde para las personas trans adultas mayores. Es importante, es imprescindible y es urgente La reparación histórica para nuestras compañeras travestis trans. Han pasado muchas mujeres trans que ya no están, por lo menos en honor a ellas, mi lucha. Aquí está la resistencia trans, esa furia travesti que acompañó toda esta jornada previa al 25 de mayo, también como un llamamiento, ¿no? De bueno, nosotras somos preexistentes a este estado, a esta democracia que todavía nos debe derechos y nos debe un buen vivir. Sí, y ahí también lo planteaban como sociedad, ¿no? O sea, hubo, no sé, la ley de cupo y igual eso como que siempre remarcan no alcanza, porque claramente en momentos tan complejos donde el recorte aparece en todos lados, los despidos, el trabajo mal pago, los contratos temporarios, generalmente el colectivo travesti trans es el primero que queda excluido de eso, y con esa imposibilidad de acceder también a otras fuentes de trabajo. Entonces, es algo también que como sociedad, si bien hubo una transformación y se avanzó un montón, todavía nos queda todavía esa posibilidad realmente inclusiva hacia el colectivo, travesti trans. Sí, además desde las miradas también. Lo pienso en cómo todavía en la calle siguen existiendo estas miradas estigmatizantes y descalificantes. Sí, y lo que decían también, ¿no? Esto de, bueno, quieren sacar la idea de travesticidio, ¿no? Y lo habíamos hablado la semana pasada con Luli Sánchez, la abogada de la única sobreviviente de la masacre de Barracas, que lo que decía es, en realidad, o sea, ese término legalmente no es un término que existe a nivel jurídico, no es que te condenan por travesticidio o por lesbicidio, sino que es un término social de la filosofía jurídica, pero que lo que marca es que hay un agravante, que no es lo mismo que cualquier muerte. Entonces, sobre las históricas recaen cientos, decenas de miles de travesticidios, que no reconocer que hay una diferencia y que estas viejas sobrevivieron, ¿no? Y que están vivas. Exacto. Entonces, también hay como socialmente seguir empujando, nombrar a las que no están. Incluso se nombró a Tehuel de la Torre, ¿no? Como, bueno, la provincia de Buenos Aires es el único lugarcito de todo el país en donde queda un ministerio. Tenemos que seguir exigiendo. Uh-huh. O sea, no sirve que haya un ministerio si todavía las deudas que tienen con nosotros son las mismas que cuando esto no existía. Entonces, ahí hay como una idea de, bueno, aunque exista un ministerio, bueno, siguen desapareciendo. O sea, te vuelve a la torre, no sabemos nada, nada. Hubo un juicio, se juzgó a uno de los responsables, pero el cuerpo no aparece. Y fue una demanda que estuvo presente el sábado en la Plaza de Mayo. Como, che, nos están desapareciendo por buscar laburo. Sí. ¿No? Y en este contexto que se recrudece, peor todavía, debe haber más tehueles dando vuelta. Sí, esa exigencia de basta de políticas a cuentagotas, ¿no? Como momentáneas y que maquillan un poquitito ciertas gestiones y después queda ahí. Sí, sin duda. Nos queda un audio más que es para aliviar y reparar también la escucha de la voz de Susy Jock en este relanzamiento de lo que fue, de lo que es Fufu Radio. En sus cartas al poder, que el año pasado estuvimos compartiendo algunas, en la carta al poder número 2, que sale en Fufu Radio, Susy comparte algunas palabras que entrelazan un poco la resistencia de las históricas con la resistencia todos los miércoles de los jubilados ahí en Plaza de los Dos Congresos para exigir precisamente una jubilación digna y un buen vivir para todos los viejes. Carta al poder. La segunda en esta era de la desesperación rumbo a la claridad. A vos te hablo, querido jubilado, jubilada, vos tan polilla que sos en un momento del país asquerosamente naftalina. Vos en el que me veo, vos con la que me reconozco, y haces patria los miércoles entre gases lacrimógenos y discursos canallas de esa gente del mal. Vos que haces ronda como las madres y las abuelas de una plaza que son todas las plazas, y nos van dejando marcada la señal que ser vieja, que ser viejo, es un dato nomás, cuando se defiende estallando de rabia y luces la dignidad. Envejecen las que olvidan, envejecen los que no sueñan, envejecen las que dejan de luchar revolución, porque hasta el final es la lucha. Buscando como crianza la revolución, se marcha, se piensa, se siembra, se canta, se abraza por revolución, como crianza jugando a hacerla en un mundo tácticamente herido de deseo de rebeldía y emancipación. Nos dejan a cada paso la polilla señal y ahí andamos tras ella, encanecida la utopía, blanquísima de amor y años, contra tanta tintura fascista. Hasta la próxima. Ahí escuchábamos las palabras de Susi. ¿Qué es eso, no? Un llamado a la rebeldía. Ahí ya tenemos el fósforo que nos ahí encontramos. Ya, yo lo sigo acariciando, el fosforito. Ahí está. ¿Va a prender solo? Se prende, con el calor de mis manos se va a encender la mecha directamente. Ahí un llamado a la rebeldía también, y para aquellas personas que admiramos a Susi Jock, que tiene una voz y una presencia tan importante y tan potente, también siempre ella invita a la autocrítica, ¿no? Siempre esa interpelación de, bueno, vos, ¿qué haces realmente para poder transformar un poquitito esta sociedad y con el acto y con el gesto amoroso realmente abrazar y ser un poco más inclusive? ¿Qué es lo que haces? Ese siempre te interpela ahí un poquitito. Sí, también eso, ¿no? Que son faros, son fuente de inspiración, de resistencia, de lucha, de exigencia, de no claudicar, de no cansarse, de no transar, de seguir. Y quizá con ese fosforito y estas palabras, Vanis, ahora se nos ocurre alguna idea un poco más creativa y le damos mecha. Sí, y voy a sumar una palabrita más a eso que decías. ¿Frases? No, de respetar también, ¿no? Dios, porque Dios. Creo que Susi también siempre transmite eso, como de no tapar las vivencias de otras personas, de muchas veces ponerse ahí para acompañar, para guiar, para hablar, para que su voz llegue a otros lugares, pero no tapar y no igualar tampoco las distintas experiencias de vida. Ella siempre reconoce que su pasar y su vivir fue totalmente diferente a otras personas del colectivo travesti y trans, y reconociendo eso también está transmitiendo de respetar y no robar ese protagonismo que muchas veces nos atrapa. Sí, por eso las escuchamos directamente a ellas, ¿no? Como compartiendo los audios de lo que fue esta jornada. E insistimos en que sigan las redes sociales de las.históricas.argentina, que ahí está todo lo que fue un resumen de lo que fue la jornada del sábado, y seguimos exigiendo, ¿no?, la reparación histórica ya. Pegársela contra el asfalto puede ser un buen momento para resetear. Yo te entiendo que siempre algo se puede aprender, pero no encuentro nada bueno que sacar de acá. Un derrumbe de mis huesos se estrellaron y mi cuerpo se descontroló. Fuego sobre mi cabeza, voy lupeando el remolino hasta que salga el sol. Vas de viaje, aprovecha para sacarte la armadura. Puede ser un buen momento para resetear. ¿Cuánto tiempo hace falta para que las cosas que aprendimos no sean trabas para lo que queremos crear? Hay tantas formas de transformarse. Hay tantas formas de transformarse. Hay tantas formas de transformarse. Hoy no quiero nada.

tengo algunos parrafitos para leerte si te inspiran. Sí, estaba leyendo cuál es tu puerta de entrada para el abrazo, es una linda. Ah, es muy lindo, porque uno de los capítulos precisamente se llama Puerta de Entrada y dice, es preciso abrazar a la tierra, abrazarnos. Me gusta, es muy metafórica. Dice, abrazar y mirar el horizonte desde el sentido profundo de nuestra identidad, mestizada a lo largo de 5 siglos de opresión y en paralelo de construcción permanente de un obstinado proyecto de liberación. Nos está haciendo ineluctable mirar el continente y conmovernos ante el empobrecimiento desencadenado por una sucesión de crisis ecológicas, culturales, políticas, económicas, sociales, humanitarias, epistemológicas, ontológicas, sistemáticas, civilizatorias. Precisaríamos recordar nuestro protagonismo en la gran historia, esa que no se cuenta con los manuales escolares, sino en los relatos milenarios. Ellos nos advierten desde el fondo de los tiempos que debemos mirar hacia adentro para comprender el afuera. Ay, qué filosófica. Me gusta cuál es tu puerta de entrada para ese abrazo, para un abrazo, para el abrazo. Ay, me cuesta pensar la respuesta, como que digo, pero... No sé qué es rara. Como... Porque claro, ¿cómo cuál es la puerta de entrada? No sé, como qué es lo que te hace abrazar a la gente, como... ¿Qué te motiva el abrazo? Claro, como algo todo, así. Yo soy re de... ¿Entrás por un abrazo a lugares, vos? Te abrazan, viste que hay gente que el contacto físico es como... Para mí en el abrazo se transmite un montón, entonces todo, es como... Todo. Tuve una vez una charla con una compañera que me decía que, viste, yo hago abrazo y caricita. Y me dice, no, el abrazo es como palma firme y abrazo. Y como que me quedo en el abrazo. Y unos segundos. Y hay gente que se incomoda tanto yo, cuando claro, te quedas yo soy unos más segundos. Del chuki, como que te abrazo, caricita y despego. Y la gente que te abraza metiéndote la distancia y tirándote como... Porque no terminan de aflojarse. Entonces es como que vos tenés que tener ahí, y yo tengo que tener mucho cuidado, porque yo que abrazo puedo estar 4 minutos y medio abrazada a una persona, de repente cuando sentís esa resistencia corporal ahí, es como, el contacto acá no va, entonces es como un tiqui-tiqui. Un abracito así como... entonces, como un choquecito. Como una palmadita. Pero para, entonces, ¿qué decís? Que pensemos en cuál es la puerta de entrada al abrazo. Sí, no se entiende. Yo ya sé que no se entiende. Yo me imagino una cosa y nadie va a entender nada, como... Al fondo a la derecha, es la puerta de entrada al abrazo. Por eso, ¿viste? No me da... Estoy pensando, mientras chusmeo un poco más el, ¿viste? Como encontrarle la vuelta en función de esta naturaleza... porque tampoco es como cómo abrazás la pacha, ¿no? Todo. Muy hippie, Juli, eso. Muy claro. ¿O qué abrazo te da? ¿Cómo te sentís abrazade por la tierra? Algo como medio así, ¿no? También puede ser, si queremos jugar un poquitito, ya que estamos hablando de un libro y estamos hablando de un abrazo y estamos hablando de la tierra y la naturaleza y estamos en un momento geminiano donde la expresión es casi como la guía y la esencia de este momento, podrían describirnos un abrazo en el medio de la naturaleza, la descripción. Por ejemplo. ¿Instrucciones para dar un abrazo? Algo así. Porque mira, encontré de la reseña que tiene Ría Libre, dice así, el territorio entonces no se demuestra, se recoge, se descifra, se piensa en su estar siendo. El autor de Angelo propone, por lo tanto, una pedagogía que se despliega como el acto de cuidado y de salvación que se pregunta por las formas que aún perviven matrices espaciotemporales no occidentales latentes en la memoria colectiva y en las prácticas de los pueblos originarios. Como algo también de la ancestralidad viene en el libro. Sí. Para, escuchá, me quedé pensando porque me gustó cuál es tu instrucción para dar un abrazo. Bueno. En un momento donde... Instrucciones para abrazar. Claro. Entonces ahí podemos ir recibiendo distintas instrucciones. ¿Qué enciende el abrazo y con el fosforito? Estoy haciendo la constelación y mientras hablo con ustedes voy tirando cosas en esta constelación que armé. Me gusta también. Todo para invitar también a que la gente se abrace un poco más, que rompa un poquitito esa coraza, que se entregue. Es un momento donde hace falta tanto de esta cosa. De hecho, en la portada del libro, Al sur de las geografías, hay una ronda. Hay una ronda de compas que están como en una especie de no fogón, porque es una ronda de personas sentadas en el piso, como también así de abrazo. Entonces yo creo que tiene que ir por ahí. ¿Cuáles son las instrucciones para que te encienda el abrazo o para encender un abrazo? Instrucciones para encender un abrazo. Que se prenda fuego. Se prende fuego toda la gente. Bueno, está bien un abrazo fogoso. ¿No? ¿Cuáles son las instrucciones para un abrazo fogoso? ¿Cómo das un abrazo? Claro. Al 11-31-26-0-88-7. Claro. Podemos ir con las dos opciones. Quien quiera darnos un abrazo puede venir. Puede venir a Lambaré 873, hasta las 11 de la mañana estamos, de lunes a viernes. Quienes quieran participar también pueden ir escribiendo, nos pueden mandar un WhatsApp, un audio, nos gusta mucho más, o pueden llamar directamente al teléfono que acaba de pasar Juli, lo repetimos, 11-31-26-0-88-7, o en nuestras redes pueden ir escribiendo. Tenemos que definir la consigna. ¿Qué enciende un abrazo? ¿Qué enciende un abrazo? Listo, vamos con eso. Vamos con esa. Entonces sorteamos este libro que nos llega desde las sierras cordobesas al sur de las geografías, un libro de Marco de Ángelo, editado por Ría Libros, una editorial rodeada de abejas, el viernes que viene, que es viernes 30, sí. Viernes 30, justo. Antes de que termine el mes, sorteamos este hermoso libro antes de las 11 de la mañana. Contanos entonces qué enciende el abrazo. Se fiscaliza el desierto sensual y un canje. Llena blanca. que te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Chaco se prepara para uno de los juicios más importantes de su historia. El femicidio de Cecilia Strisovsk comienza su etapa preliminar de juicio. La jueza Dolly Fernández de la Cámara Segunda en lo criminal de Resistencia será la encargada de conducir el proceso contra el clan Sena y los encubridores del asesinato de la joven. Las audiencias preliminares, instancias claves para la organización y preparación del debate, están programadas para los días 27 y 29 de mayo y continuarán el 5 y el 7 de junio. Para luego dar inicio a un juicio por jurados, la jueza Dolly Fernández explicó que inicialmente se han definido 4 fechas para las audiencias preliminares que están previstas en la ley de juicio por jurado. Va a ser la primera vez en la cual formalmente en una audiencia van a estar todos los imputados frente a mí, expresó la jueza. Y agregó, durante estos encuentros, cada parte presentará su teoría del caso, detallará qué sucedió, cómo lo probará y a quiénes involucrará. Absuelven a 2 condenados por crímenes de la AAA en Bahía Blanca. Organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, como Hijos, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo, repudiaron el fallo dividido de la Sala 2 de la Cámara de Casación, al que calificaron de vergonzoso, ya que absuelve a 2 condenados por crímenes cometidos por la AAA en esa localidad bonaerense, cuya sentencia había sido dictada en agosto del 2021. Los organismos señalan que el fallo no está fundamentado y no contiene ningún tipo de análisis, pruebas de lo resuelto por el tribunal en 2021 y advierten que en solo 2 renglones la jueza Ángela Ledesma, con la adhesión del juez Guillermo Jacobucci, absolvieron insólitamente a Juan Carlos Curcio y Héctor Forcelli. Ambos habían sido condenados a 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y el pago de los costos del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en el marco de su participación en los crímenes de lesa humanidad. El museo Sitio ESMA, acéfalo y degradado por el gobierno. A 10 años de su creación, el Museo Sitio de Memoria ESMA, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y visitado por miles de personas al año, se encuentra en su momento más delicado. El gobierno echó a casi la mitad de sus trabajadores y trabajadoras y lo degradó, junto con el Archivo Nacional de la Memoria, hacer a una unidad organizativa que depende del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Creado en 2015, en base a los testimonios de sobrevivientes y a prueba judicial, el Museo Sitio funciona donde fue el casino de oficiales de la ESMA, epicentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y es un símbolo de la memoria sobre el terrorismo de Estado y de su metodología de desaparición de personas. A partir del decreto 344, el gobierno nacional derogó su estructura y dejó a la institución y a su directora ejecutiva, Mikey Gorosito, en un limbo institucional. Sobrevivientes, organismos de derechos humanos, embajadores, académicos, miembros del Poder Judicial y diputados criticaron la situación que vive el museo y el riesgo de que se profundice. Desde el viernes, mi cargo no existe, explicó Gorosito, pero señala que nadie se lo informó de manera oficial ni a través de los canales institucionales. Es como un limbo porque nunca nos comunicaron de la manera que corresponde en la función pública. Los delitos contra las infancias, un nuevo paradigma en las causas de lesa humanidad. En Mendoza, fiscales federales pidieron la imputación de 24 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por 58 casos en los cuales las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. En tanto que en el juicio de la causa de la comisaría octava, que se sigue en los tribunales federales de La Plata, la querella, que representa a la provincia de Buenos Aires, pidió ampliar las acusaciones a efectivos que participaron en operativos de represión ilegal donde menores de edad padecieron diversas situaciones, apremios y abusos. El fiscal federal Daniel Rodríguez Infante, integrante de la Oficina de Asistencias en Causas de Derechos Humanos Cometidos en Mendoza, indicó que los 24 acusados son ex uniformados que participaron en operativos donde las niñas fueron precintados, violentados y golpeados, entre otros delitos. No se trata de pedidos de imputación que permitirían iniciar una nueva causa sobre los delitos de tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y sustituciones de identidad en el caso de menores que fueron dejados, por ejemplo, como NN en instituciones como en Casa Cuna. Lo que evidencia Rodríguez es un nuevo camino judicial para la búsqueda de la verdad. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana, 17 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. La humedad bajó un puntito, 92%. Se esperan tormentas aisladas durante la mañana, nublado por la tarde, tormentas por la noche. El sol se pone a las 17:53. Los delfines siguen rosados, grises y tristes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde la tortumaga desafía la gravedad, el sentido común y las convicciones. A su velocidad va repartiendo serenidad y templanza a toda la comunidad. ¡Charco de arena! Mister Tropical. Mr. Tropical, Rebeca Lane y Saki hacen Mr. Tropical. Mr. Tropical. Una tarde salió a caminar al mar y al horizonte vio una nave espacial que se acercaba y justo fue a aterrizar a donde él le gustaba meditar. Mr. Tropical. Mr. Tropical. ¿Cómo explicarles un rapto extraterrestre? Ni yo, ni él, ni nadie pudo entenderle. Fue un encuentro con la existencia misma. Frente a sus ojos vio pasar su propia vida. Miradas perdidas en el tiempo, tratando de recordarle su secreto. Mr. Tropical, tenés superpoderes. Olvidarlo puedes, pero ya no debes. ¿Cómo explicarles un rapto extraterrestre? Ni yo, ni él, ni nadie pudo entenderle. Fue un encuentro con la existencia misma. Frente a sus ojos vio pasar su propia vida. Entre debates, dudas y combates con los extraterrestres pudo comunicarse. Es que la música es lenguaje universal. El ritmo es especial para cualquier ser espacial. De Sagitario por Sustancia Sonora, siempre radio. Frecuencia modulada, estereofónica, siempre radio. 35 años. Viva la tribu, viva 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario.

en Palermo, que yo me vine con una chaqueta que era de Mary, que parece que es la chaqueta de un chef de cocina de Palermo Hollywood, que hace cosas como, por ejemplo, ese era también otro corte de esta periodista que nos está iluminando en el día de hoy, esta periodista en ficción que hablaba por qué dicen una ensalada de hojas verdes con no sé qué en vez de una ensalada mixta de lechuga y tomate. Te ponen nombres como crutón. Vos dijiste crutón. Yo la dije, claro, pero voy de a poquito en esa mutación. Ya tengo la chaqueta de Palermo Hollywood y algunos vocabularios. Y el chalequito riñonera también aplica. Me viste Mary hoy, porque esto era de Mary y esto era de Mary. Le auspicia este momento Mary Leoper, que cocina sus ideas a vapor. A fuego lento, ni siquiera a fuego lento, técnica a vapor. Técnica a vapor, ¿para que qué? Para que quede concentrado el sabor, para que no prenda las propiedades de esa idea, no las va a perder, esas propiedades de la propiedad de la idea va a estar bien concentrada, con mucho cuerpo. Y concentrándonos y poniendo el cuerpo, nos vamos a meter de lleno en la agenda, pero ¿sabes qué pasó que te va a gustar? En la tanda nos llega un mensaje de una radio participante. ¿Qué dice? Y dice así: quisiera mandarles un audio, pero en el trabajo se me complica un poco. Me llamo Camila. Que vaya al baño, que lo mande desde el baño. Ay, no, deja, pobre. Manda un texto. Y dice: si pienso en lo que enciende un abrazo, es el recordatorio de que necesitamos abrazarnos más. Valga la redundancia. Incluso me pasa cuando pienso en que nos abrazamos poco a nosotros mismos. A veces esperamos a estar con un otro u otros para ese contacto, para esa muestra amorosa y colectiva. Pero la charla, el abrazo, la caricia está ahí, para que recordemos que nosotros también podemos generarnos eso. Por más abrazos y miles de abrazos para ustedes. Que nos damos nosotros mismos, ¿querés? Un beso enorme a Camila. Sí, yo me lo doy todas las mañanas, porque además cuando vos te abrazás, pero porque hago un ejercicio que es el abrazo. Cuando vos te abrazás, está buenísimo porque estirás toda la parte de los omóplatos y la parte del brazo, del tríceps sería, la parte de atrás del brazo. Y lo que conecta hombro-codo. Claro, y te estás abrazando, ¿entendés? Ah, es re lindo. Y sí, estirás un poco y te abrazás. Marta, la homeópata, dice que en otoño hay que tocarse mucho porque la piel hay mucha información. Entonces hay que abrazarse, hacerse caricias, como estar con contacto con tu piel. Porque pasan cosas buenas y además recordemos también lo que nos enseñó Nicolás Polenta en esa columna que habló sobre las fascias y demás. Aquellas personas que no recuerdan pueden ingresar a Archive y buscan Charco de Arena y ahí encuentran todas las columnas que vamos subiendo. A quienes vamos a abrazar fuerte, fuerte a la distancia es a la comunidad Love Lafken Wilkul Mapu, que en este momento están atravesando la última audiencia en este juicio que se está llevando adelante en Bariloche. Hablamos la semana pasada con Gustavo Franquet, el abogado, que nos hizo un poco el recorrido de este segundo juicio en donde se desmantela la teoría esta de usurpación, pero que, sin embargo, las mujeres de la comunidad originaria están siendo denunciadas por delitos en una causa armada, como vienen atravesando distintas LOF de las comunidades mapuche. Así que desde las 9 de la mañana se está transmitiendo esta última audiencia en la página web del Poder Judicial, que si buscan en YouTube, Causa Coluán, con H entre la L y la U, ahí podés acceder a esta audiencia. Una causa armada, una causa injusta, de la cual el 31 de mayo tendremos finalmente la sentencia. Sanar con el territorio, la medicina mapuche en diálogo con modelos médicos modernos, conversatorios en La Plata y Cava. En un contexto regional atravesado por la crisis sanitaria, el racismo estructural y el avance de discursos neofascistas, la medicina tradicional mapuche se presenta como una alternativa concreta y vigente para pensar la salud colectiva con una mirada integral, territorial y culturalmente situada. El 27 y el 28 se van a estar desarrollando dos encuentros en diálogo con la medicina mapuche y el derecho a la salud. Interesantísima la propuesta, ¿no? Como algo que siempre desde otras maneras de mirar los cuerpos y de entender también la salud integral recalcan todo el tiempo, ¿no? Como vuelven a este tipo de medicina para hacer un poquitito de frente a la medicina hegemónica. Estas jornadas se van a estar dando en la Facultad de Filosofía el martes 27, o sea mañana, de 6 a 8 en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo. La modalidad claramente es presencial. Sí, ahí va. Le agradecemos mucho a Noé de Minca Comunicación que nos compartió esta información y nos mandó un audio. Vamos a escucharlo. Muy buenos días desde el Tejido Profesionales Indígenas, Minca Comunicación, con el apoyo de AGRA, con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras y otras organizaciones. Estamos organizando e invitando a dos jornadas que se van a realizar la semana que viene, donde va a asistir un machi que viene directamente desde el sur para compartir sus conocimientos y también compartir, generar, ¿no?, este diálogo. También está nuestra compañera Verónica Spiroskleñán, quien también trabaja la salud y está becada por el CONICET precisamente por ese tema. Ella es de Los Toldos, comunidad mapuche pulasquén de Los Toldos. La primera jornada va a ser en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA el martes 27 de mayo, 18 a 20 horas, en el lugar físico del Centro Cultural Universitario Paco Urondo. La modalidad es presencial, es decir, que no hay transmisión, así que los esperamos el próximo martes. Y en La Plata es una segunda jornada precongreso provincial de medicina general en el Sindicato de Instituciones Médicas, el miércoles 28 de mayo, también de 18 a 21, con modalidad híbrida. Y lo virtual es solamente para los equipos médicos del sindicato. Así que, bueno, los esperamos en ambos espacios de manera presencial. Esperamos que nos apoyen, teniendo en cuenta los desalojos y las múltiples afectaciones al territorio y a la integridad física y psíquica y espiritual de las comunidades, no solo mapuches, sino indígenas en general de todo el país. Muchas gracias. Ahí va la invitación que nos enviaban. Entran a las redes sociales de Minca Comunicaciones, Minca con K, y encuentran la manera de inscribirse, horarios y más detalles de lo que va a ser este encuentro súper potente, que esto no reivindica la ancestralidad mapuche, que como decíamos, hoy una de las LOF está en juicio y otras dos con amenazas de desalojo. El sábado hicieron una movilización ahí en Villa Langostura, integrantes de la LOF Melo y la LOF Quinquinteu, que no es Quenquentreu parecido, pero no son las mismas, están amenazadas porque les llegó una denuncia que después pudieron darla para, o sea, le dieron vuelta atrás y ahora nuevamente el juez insiste con expulsarlos de este territorio ancestral. Así que estos encuentros que se proponen para mañana y pasado siembran conciencia, ¿no?, en el resto de la población de la importancia de estas comunidades. Sí, y muestran otra mirada también, tal, ¿no?, como otra forma de concebir y entender no solo nuestra salud, sino también cómo influencian los contextos en esto que habitamos y que es nuestro territorio. Y que abrazamos. ¿Tenemos algo más, Vani? Tenemos. Porque si no yo me voy para... ¿A dónde? Avanzo en la semana. Hay una muestra que está sucediendo ahora, que no ahora, desde el viernes, que se llama Intervenciones Cruciales en el Camino, hablando de esto, ¿no?, de encontrarnos, cruzarnos, abrazarnos. Andrea Fasani está presentando una muestra con todas sus obras acá cerquita, mirá, en Loyola 514 en Villa Crespo. La inauguración fue el viernes pasado. pero va a estar un par de días más, así que si te querés acercar ahí a la microgalería a ver sus obras, esto es en Loyola 514. Dice, intervenciones cruciales en el camino propone un recorrido por fragmentos de historia, ficciones personales y gestos de resistencia. A través de sus dibujos y esculturas cerámicas, construye imágenes encadenadas de cuerpos rotos, enlazados en una continuidad de escenas inquietantes y en tensión permanente. Bueno, aparte son varios días, digamos, no tenés excusa. No, puedes pasar. Puedes pasar y te acercás ahí. El sábado 7 de junio va a haber un conversatorio, el 14 va a haber una performance, no es solo una muestra, sino que es una muestra con intervenciones también. Y la invitación a ver la muestra, estas intervenciones cruciales en el camino y poder dialogar también un poquitito. Ay, buenísimo. Tenemos que ir. Le mandamos un beso a Carla, la socióloga que hace columna en el programa de Hernán Petris, que fue la que nos pasó toda esta datita. Al miércoles. Pasemos al miércoles. Bien. El miércoles, en la librería más hermosa de toda la ciudad de Buenos Aires, en La Libre, a las 6 de la tarde te vas a bancar a Les Jubilades. Y después te vas caminando mientras te aerea un poco todo el gas que suele tirar la policía en su accionar represivo. Las compas de La Libre van a estar charlando con el equipo editorial de Sigilo, la editorial del mes. Como todos los meses, seleccionan una editorial. Y ahora, en el mes de mayo, le tocaba Sigilo. Cerrando el mes, les invitan a dar una charla. ¿Y quiénes moderan ese encuentro? ¿Quiénes moderan? ¿Estás preparada? Modera Angie Moral y la Delio. Susana y Mirta. María y Susana. Las dos van a estar ahí moderando este encuentro con quienes forman parte de este equipo editorial. Así que, por lo que estuvieron contando las chicas el jueves pasado, una editorial que tiene propuestas muy originales en lo que es la presentación de cada uno de esos libros y con un contenido que hablan de todo un poco. Uno de los últimos está vinculado a los sueños, a cómo regulamos nuestros sueños. Te volvés loca con ese. ¿Cómo los regulamos? ¿Qué, cómo los regular? ¿Cómo sería, tipo, cómo controlar? Educar tus sueños. No, estoy tratando de buscar ese libro porque lo nombró la Delio la semana pasada y me enloquecí, pero no llego a buscarlo rápido. Es un libro pequeñito que habla sobre los sueños, sí. Me gusta. Así que van a estar charlando sobre sueños, como es tener una editorial y sostenerla. Y sostenerla. 2025 en este país. Y bueno, y mucha más información en relación al resto de los títulos. También pueden ingresar a las redes de La Libre porque tienen talleres mensuales, una propuesta más que linda, por ejemplo, La Trama y el Desenlace, que va a arrancar los jueves 5 y 19 de junio y después continúan dos encuentros más en julio, taller de lectura y escritura técnica mixta, esto también es con modalidad presencial, hay un valor determinado que se pone, va a estar coordinando Joaquín Montico Dipul. Hay cantidad de propuestas también para poder sumergirse un poquitito en la escritura, así que sí, ingresan a las redes sociales de La Libre Arte y Libros, así encuentran en Instagram, ahí está toda la información para ingresar y ver estas propuestas de talleres o también poder ingresar a la página web y entrar ahí y conocer todo lo que tienen. Me encantó. ¿Tenés algo más? Tengo un saludo para Monta, que está escuchando la radio y dice que está ahí tratando de encontrar la frecuencia. La frecuencia en la vida es muy difícil de sintonizar. Se va moviendo siempre el dial. Se va moviendo el dial, pero bueno, ahí también hay que ir persiguiendo, ¿no? Como que vas persiguiendo y vas escuchando y prestando atención y decís, ay, es por acá, lo engancho, ¿no? Como... Y se te fue. Y se te fue o no, o lo lograste. ¿Sabes? Tengo dos citas más para el sábado. ¿Vale anticiparlas? Vale anticiparlas. Yo tengo una ya que lo mencionas. ¿Para el sábado? Sí, pero dale. Dale, arranco con una invitación que nos mandan Marilina y Nat de Hedge Libros, de la mano de lo que contábamos recién de La Libre. El sábado 31 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en el JJ Cultural, que queda en Jean Jaurès 347, nuestra amiga Angie Morán va a estar leyendo 29 cuentos son de ciencia ficción transfeminista y especulativa. Es una compilación de distintos cuentos que se nuclean en lo que se llama Las Hermanas de la Revolución, que editó Hecht, y que en esta jornada, este sábado, va a ser como una maratón de lecturas en donde distintas compañeras, como por ejemplo Sandra Chagas del Movimiento Antirracista o Angie de La Libre, no sé, va a estar Irma Caupán del Movimiento también Antirracista, hay compas de Madre Selva, Marta Dillon ahí de la columna Mostri, Euge Murillo, bueno, muchas compas leyendo cuentos que están compilados en esta Revolución de las Hermanas, como para encender de alguna manera algunas ideas creativas, algún abrazo que nos lleve a la revolución. No sé, el primer pasito es encontrarnos y leer el sábado a partir de las 6 de la tarde en el JJ. ¿Qué otra tenías? ¿Capaz que es la misma que nos invitaron desde las asambleas? No. Ah, bueno, contá esa. Menciónala, si querés, desde las asambleas barriales. Esta organización también que arrancó en diferentes barrios por algo puntual y luego se fueron fusionando, ¿no? Y siempre pensando en qué manera de poder potenciar y poder sostener y crecer este movimiento tan lindo que tiene que ver con asambleas barriales. Van a estar haciendo una tertulia rabiosa rumbo al 3 de junio de Trinchera Cultural, Política y Afectiva, que está organizado por las asambleas. Va a ser el sábado 31 desde las 8 de la noche en el Panda Rojo Espacio Cultural en Sarmiento al 3096. Lo están organizando la Asamblea de Caballito, la de Plaza Almagro, la de la Asamblea Hermosa de Boedo, la Asamblea Popular Padua y de Parque Saavedra y la Asamblea de Barracas. Asamblea que tienen un tinte bien autogestivo. Tal cual, sí, sí, son asambleas que bien politizadas, no partidizadas, que se van a estar encontrando en esta asamblea que queda cerquita y del JJ. O sea, puedes ir a escuchar un poco de literatura transfeminista y de ciencia ficción y después te vas a esta trinchera cultural, política y afectiva. Seguimos. ¿Los abrazos puede ser que sea el lema de la semana? Puede ser que sea el lema de la semana. Encender claro abrazos, sí. Este fueguito que nos encontramos, este fosforito que nos encontramos, ¿no querrá llevarnos a eso, al calorcito y al fuego del abrazo? Ojalá. ¿Qué más tenemos? Cabe aclarar que la tertulia rabiosa, este evento organizado por las asambleas, es de entrada gratuita y van a estar recibiendo alimentos no perecederos. Es un evento solidario a beneficio de mujeres y disidencias privadas de la libertad con arresto domiciliario, liberadas y familiares. Podés acercarte y llevar, ¿no? Porque además cada asamblea también está organizando ollas. Entonces siempre este tipo de colaboración viene muy bien. Así es. ¿Nos queda algo más, Vani, por ahí dando vuelta? Solo anunciarlo. Es que un bello y conocido espacio que ahora funciona en el barrio de Parque Chacabuco, la Minga Club Cultural, está cumpliendo 12 añitos. Así que, medio como es geminiano también. Chachipachi, todas de Géminis. Primero de julio, de junio está cumpliendo 12 años. Va a organizar un festejo, claramente. Después vamos a anunciarlo un poco más porque falta todavía para el domingo. Pero el festejo cumpleañero probablemente dure todo el mes. Y llega tu cumple, abraza a todos los cumples que le siguen. Y acepta regalos la Minga Club Cultural. Así que regalos desde la sola presencia de la persona y la difusión para poder seguir sosteniendo afectivamente ese lugar. O aquí llega aquella persona que le sobre un poquitito más, regalos materiales también. Siempre hay espacio para el mangazo. Siempre hay espacio para el mangazo. ¿Y claramente va a haber corte de calle? No va a haber corte de calle. Va a haber un festejo el domingo al mediodía de pizzas varias, cervecita, propuestas de regalos de que aquella persona que, no sé, sabe cantar o monta, ponele. Dice, voy a ir a regalar una canción. Monta que está escuchando. Voy a ir a regalarle una canción a la Minga. como regalos artísticos, un encuentro ahí medio descontracturado, pero organizado en el interior de la casa, del Barco Centenera 1126. Me encanta que hayamos hecho un pantallazo de lo que se viene en la semana de una manera prolija, con tiempo. Se ve que la clave está en el tiempo. Necesitamos tener tiempo y no andar a las corridas, porque hemos hecho excelente la tarea de hoy. Y que estuvo todo, arrancó porque empezamos a leer el significado del color azul, que tenía que ver con esto, con la calma, la sabiduría, la convicción, la paciencia. Me encanta. Fly Fly Caroline hace Exagero. Corta la bocha, ¿eh? Abrazarnos para aguantar el frío que se viene. Chao, chao, un besito. Aguante el charco de arena. Le mandamos un fuerte abrazo a ese radio participante. Sí, abrazarnos para pasar el calorcito. Reba. Se viene el invierno, se viene el invierno y hay que... Hay que abrazarse mucho, mucho. Y por otro lado, no, también Pato dice que está probando ahí el autoabrazo, así que esa vocecita podría indicar que es la misma. No sé, mío es Pato. No, dice, no, son personas diferentes. Son personas diferentes. Agitemos los abrazos, entonces. Parece ser que los abrazos despiertan ganas de participar. A quienes están del otro lado les dan ganas de sumarse y abrazarnos. El cariñito. Bueno, nos encanta que al menos la gente haya arrancado el lunes, o al menos estas tres personas que escribieron y nosotras haya arrancado el lunes de esta semana con ganas de abrazarse. Sí, y de compartir, como que sea un gran abrazo colectivo. Así nos vamos con este fosforito. Hay que pensar qué hacemos, ¿eh? Hay que darle mecha, ¿eh? Hay que darle mecha, claro, hay que pero darle ya mecha. Llegó Petris y Petris anda con fuego encima, así que tengamos cuidado con lo que pasa en este ascenso a la montaña hasta la 1 del mediodía, y después se pueden quedar con toda la programación de la tribu. Pero nosotras, ¿cuándo volvemos al aire? Mañana a las 9 de la mañana. Y tus orejas tienen paredes. Prohibido es ya prohibir. Comienza el sueño. Cha cha cha cha.